Ford de Orán está. Capitán de Aruba. Escuchando Mega 88 FM Stereo. Y promedio mundial. Salsa, merengue, pop internacional, música total, música estilo top 40, Cumega 88.1 megas. Mega 88. Ahí está, Capitán de Aruba. Escuchando Mega 88 FM Stereo y promedio mundial. En punto de la tarde, hoy 24 de junio. Bueno, a esta hora, las 4 que toma el teléfono para ver a quienes me ha enviado que está en sintonía. Aquí se escucho, leo a la señora Marlena Núñez, fiel oyente. Según ella me escribe que su abuelo Bernabé Kelly fue que subió la bandera de estatus a partes con 103 años. El abuelo de la señora Marlena Núñez. Pues de placer, 103 años para ese entonces tenía Bernabé Kelly. Felicitaciones como nieta, señora Marlena. Bielka. Bielka, bueno, una nota de voz, no la... Después que la lea, la coloco. Otra es de Punto Fijo. Esta es Amiga por Siempre. Mi amiga Alicia Rivero. Mandándome saludos, que está en sintonía escuchándome con su mamá en la calle Garcés de Punto Fijo. El locutor que coloca gaitas todo el año en Punto Fijo. Cheo Meneses. Como siempre, otro de los fieles oyentes, el señor Maduro. Buenas tardes, mi amigo locutor. Buenas tardes, mi amigo Maduro. Él les dice que está en sintonía esperando el programa para el día de hoy. ¿A qué hora me lo envió? 2:45, o sea, un cuarto para las 6 ya estaba conectado ahí con Mega 88.1. Y hoy es 10 San Juan, me dice. Recuerda, sí, hoy es 10 San Juan. Tanto aquí en Aruba como allá en Venezuela. Y hoy también es día de la batalla de Carabobo. Juan Fernández. Juan Fernández. Vamos a ver qué me dice el amigo Juan Fernández. Ah, me está diciendo que está de cumpleaños y está activo. Ya te voy a poner tu música, Juan. Está de cumpleaños el día de hoy. Feliz cumpleaños, Juan. Mi pana Juan. Mario San Luis, otro fiel oyente, y este está en Argentina. Este es Amigo por Siempre. Ah, también me dice que está en sintonía. También yo le envío un mensaje porque el día de hoy recibimos una mala noticia. Los conocidos de... Después voy a hacer un comentario de un gran cantante, una buena persona que falleció el día de hoy en Punto Fijo. Bueno, Jorge Silino, que está en Barranquilla. Saludos, Jorge. Mi pana Jorge. ¿Qué más? La amiga Kelly Hernández, aquí en el Cabo San Román. Está ella cerquitica. La amiga Kelly. Mi hermana Ana América, en México. Saludos, hermana. En Argentina está mi comadre Yanira, la morocha. Está en sintonía en Argentina. Bueno, también está Jorge Díaz en Antiguo Aeropuerto, otro fiel oyente. Este Carlos Matoyo, él es apellido ya, es un apellido porque ellos vienen de Trinidad, pero él nació en Venezuela. Smith, no, no me acuerdo, Matoyo. Él se encuentra ahorita en Cumaná, él es de Vancouver. El amigo Matoyo, Carlos Dixon Bell. Ahora sí me acordé, Dixon Bell. El amigo Matoyo, Matoyo, ya me vas a condenar porque no me acordaba tu apellido. El amigo está en Cumaná, Dixon Bell, Carlos. En Barranquilla está mi amiga Rosana y también en Punto Fijo, en Vancouver, está mi amigo Hugo Rivero. ¿Quién más está por aquí? En Atlanta está mi primo Aulio Pinto. Y en sintonía están aquí en Aruba, en Quality Apartment, mi amigo Roderick y Patrick, mi amigo Patrick de Holanda. Él dice que está viniendo el español, entonces con el programa mío aprende un poquito más ahí. Se pierde, pero... Bueno, Jenny Acosta, en Vancouver. Saludos, Jenny. Siempre está en sintonía. Bueno, y mi pana Akbar, Abraham. Otro uruguayano que está en sintonía. Akbar. Nadia, de Coro, y que vive en Punto Fijo y ahora en Aruba. Saludos, también está en sintonía. Jackson Sánchez. Jackson Sánchez lo conocí estando aquí, él trabajaba en el hospital de San Nicolás, con la parte de, creo que hacían placas para las piernas, para el cuerpo. Él vino contratado, él viene de Santo Domingo, es venezolano, es caraqueño, pero vive en Santo Domingo de hace años y vino contratado desde Santo Domingo para acá. Ya ahorita se volvió a se regresó y me está escuchando. El amigo Jackson Sánchez, Mirliani Barón, mi prima bella de aquí, es de Vancouver, pero vive aquí en Aruba. Y para saludar a mi colega de trabajo, Jesús Reyes, que está en sintonía igual que en Quality Apartamento, a Federico Siminger. 4:06 de la tarde. Y bueno, y vamos ahora a la segunda hora. María Teresa Chacín, en este país. Ya a las 4 de la tarde y 23 minutos, ¿ah? ¿Eh? Tu país.